hoy, director de la Secretaría de Asuntos Municipales de la provincia, pero que además es un militante ya desde hace más de 30 años por la vuelta del tren de pasajeros. Lo saludamos a Osmar. Muy buenos días. Buen día, Cintia. ¿Cómo anda, querida amiga? Un abrazo grande. Abrazo grande, José. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se vivió? Y bueno, mirá, la llegada de los trenes de pasajeros siempre se viven con una gran emoción, porque vos te imaginás que generalmente los trenes que llegan, los trenes solidarios, es el preludio del retorno del pasajero del servicio real, ¿viste? Del servicio oficial. Generalmente es así. No quiere decir que con esto no te quiero decir que venga mañana, que va a venir mañana. Uh-huh. Pero el tren solidario, este que vino es el número 44. Yo estoy trabajando con Sergio Rojas, o sea, por amistad, desde el inicio de los trenes solidarios. Y siempre que el tren solidario llega a un lugar, al poco tiempo llega el tren de pasajeros. Eso pasó en el 2008 cuando trajimos el tren a Pico. Cuando vino el tren solidario a Pico, al tiempo, ya se venía gestionado, pudo venir el tren de pasajeros. Y cuando llegamos a Santa Rosa con el solidario, que fue un mundo de gente, había más de 10.000 personas en la estación, fue algo tremendamente emotivo, también al poco tiempo se logró que llegara el tren de pasajeros. Es una movida que de alguna manera le hace llegar a los responsables de los trenes, al tren argentino y todo eso, que el tren puede llegar. Si llega un tren de pasajeros, están todas las posibilidades para que se retome el servicio. Un servicio que en realidad, Cintia, salvo vos te olvides que comenzó a correr el servicio, un lujo, desde el 2014 al 2015, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, vos te acordarás que la rotura de los puentes, problema climático, hicieron que se cortara el servicio. Pero el servicio quedó cortado, suspendido, pero no quedó levantado. O sea, el servicio siguió corriendo, llegaba hasta Chivilcoy, porque no podía seguir más. Pero cuando después de 4 años se repararon los puentes, que yo fui montones de veces para seguir la obra, que por ahí se detenía, que por ahí continuaba, por ahí ya no estaba el obrador, por ahí una lucha. Cuando se terminaron los puentes, al tiempo, el tren llegó a Bragado ya, porque los puentes estaban en Alberti, entre Bragado y Chivilcoy. El tren llegó a Bragado. Y en ese entonces, ya el 20, en marzo del 2020, nosotros fuimos con Fernanda Alonso, la intendenta de Pico, a Trenes Argentinos, porque ¿qué les pedimos? Que bueno, que ya llegaba a Bragado, se prolongara el servicio como tendría que haber seguido corriendo siempre una vez reparados los puentes, a La Pampa, a Santa Rosa y a General Pico. Y bueno, en ese momento le sacamos la promesa que iban a llegar a Pehuajó primero, y que después que llegaran a Pehuajó iban a comenzar a hacer pruebas de vía para llegar a Pico y a Santa Rosa. Esa es la promesa que nos hicieron. Hasta ahora han cumplido, porque el tren a Pehuajó llega ya. Claro, ya sí. Está llegando a Pehuajó. El otro día escuchaba a uno de los secretarios de transporte que daba cuenta de que ya se abrió la venta de boletos para trenes de larga distancia para las vacaciones. Claro. Y en 24 horas se vendieron 60.000 pasajes. Así es. 60.000 pasajes se vendieron. Porque el tren, te imaginás que es algo extraordinario. Lo del tren es algo extraordinario. Hay gente, Cintia, que no puede viajar en otra cosa si no viaja en el tren. Por eso yo siempre digo que el tren vuelva a correr, es un acto de justicia social. Es un derecho que se le da a la gente. La gente no se puede volver a comunicar porque los pasajes son extremadamente caros. En cambio, vos te imaginás un pasaje en tren, 700 pesos contra 7.000, que vale 8.000, una diferencia sideral. Entonces puede viajar toda la familia. Sí. Por eso yo digo que nosotros tenemos que luchar a fondo, poner todo el esfuerzo, que gracias a Dios, nosotros en la provincia, el esfuerzo se pone, porque tanto nuestro gobernador, como yo de la Secretaría de Asuntos Municipales, con Rogelio Santos, estamos luchando, seguimos gestionando para que el tren retorne. Así que nosotros tenemos todas las esperanzas puestas en esta gestión, porque esta gestión nacional, a nivel país, está haciendo un trabajo extraordinario en todo el país. cuando vos ves que se están haciendo las vías nuevas en Jujuy, que estás en Pulmamar, en todos esos lugares, y ves que se está haciendo vías nuevas, el costo tremendo que tiene eso, todo sobre piedra, tremendo, durmientes nuevos de hormigón, bueno, tremendo lo que se está haciendo. Vos decís, ¿cómo nos vamos nosotros a venir a La Pampa, donde tenemos en este momento a Pico o a Santa Rosa, desde de Pehuajó nos faltan 240 kilómetros? Claro. En terrenos llanos, donde hay que hacer un mejoramiento de la vía, ¿en qué? En ajustar la vía, cambiar algún durmiente, ajustes de vía. Con un ajuste de vía, el tren puede venir en un buen horario. Por eso yo te digo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Es el momento que tenemos que apurar la gestión para que el tren se extienda desde Pehuajó a La Pampa. Sí, que no es una enorme inversión, de acuerdo a lo que estás contando, Por el tipo de terreno, ¿te das cuenta? Claro. Acá no hay que hacer puente, no hay que hacer nada de todo eso, como se tienen que hacer en el norte y en otras partes del país, donde se están haciendo unas inversiones monstruosas. Y nosotros acá llegamos a Pehuajó y ahora tenemos que llegar a La Pampa. Nos corresponde, es un derecho. Excelentes datos que por ahí se pierden de vista, ¿no? Que no los tenemos tan claros, y que está muy bueno que lo plantees como un hecho de justicia social, porque definitivamente hoy quedan familias totalmente separadas, dispersas en nuestro país, justamente por los costos de un pasaje colectivo. Hay gente desde que el tren dejó de correr, desde los 90, del ferrocidio que hubo en los 90, yo digo, hay gente que nunca más se volvió a comunicar con sus afectos. Cuando el tren retornó, ¿sabes cuánta gente me decía? Yo iba toda la salida y la llegada de los trenes y me decía, García, me volví a encontrar con mi hermano después de 12 años. O cosas así, porque de otra manera no podía viajar por los costos. Claro. Entonces, nosotros necesitamos un tren como el que tuvimos, que es el tren chino, que de última generación fue una joya. Y para Santa Rosa, que es el otro problema que hay, que es el tramo Catriló-Santa Rosa. ¿Cuál es el tramo? ¿Cuál es el problema? Que el tramo Catriló-Santa Rosa es una infraestructura de vía más liviana. Yo, esto es técnico, mejor no lo tendría que contar, pero simplemente para que la gente sepa lo que pasa. De Catriló a Pico, la vía es de 100 libras, con el espesor, sobre piedra. El tren puede andar 90, 100 kilómetros. Pero de Catriló a Santa Rosa, la vía de 75 libras sobre tierra. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? No es que cuando yo iba con el que me decían, con el solidario, yo, no, el tren acá no va a venir. Yo le digo, sí, el tren va a venir. Vayan el sábado a la estación que van a ver el tren. ¿Por qué? Porque si vos tenés una infraestructura vía liviana, lógica pura, ¿qué tenés que poner? Un material tractivo y rodante liviano. Por eso se hizo con coche motor. Esa era una cartita que yo tenía en la manga para gestionar. Cuando yo le pedí en Trenes Argentinos, me acuerdo, al subgerente de trenes de larga distancia, ¿cómo era que se llamaba? Larichuta, le dije, pruebe, a Daniel, pruebe para ver cómo con coche motor la vía Santa Rosa le da bien. Y lo probaron y le dio bien. Y nosotros hacíamos Buenos Aires, Pico, con enlace Catriló-Santa Rosa con coche motor. Nosotros teníamos todos los viajes 200 personas de Santa Rosa viajando. Era maravilloso. Por lo menos, hasta que se refuerce mejor la vía, o sea, una estructura más grande que ya se puede venir con otro tipo de tren. Claro. Pero el servicio se puede brindar. Eso es lo que hay que seguir insistiendo. Y entonces, nosotros tenemos que apurar ahora, apretar el acelerador, gestionar, porque aparte nuestro gobernador también quiere el tren de pasajeros y también gestiona. Porque el gobernador, ¿qué quiere? Lo que la gente quiere. Y él sabe que la gente de La Pampa quiere el tren de pasajeros. Y él, bueno, lucha por el tren de pasajeros. Uh-huh. Entonces, yo creo que están dadas todas las condiciones para que empiecen a trabajar en las vías, refuercen lo que tengan que reforzar en la vía, y el tren en un tiempo no muy lejano tendría que estar en La Pampa. ¿Qué falta, José, para que suceda eso? No sé si la pregunta, ¿por qué? Porque lo que hay que hacer de Pehuajó, que es lo que tenemos prometido, a La Pampa, es probar las vías, hacer una prueba de vía, como llaman ellos, un estudio para ver en qué condiciones está, y dedicarse a reforzar, a mejorar los tramos que estén más flojos, porque la vía se afloja, ¿sabes por qué, Cintia? La vía es una estructura flexible, no es rígida, Y con el por ejemplo, ahora cuando vinimos con el solidario, ahora, el último solidario, en el último tramo que venía desde Trenquelauquen para Cachilo, venía con precaución porque las vías habían tomado, tenían mucha temperatura. Entonces, toda la infraestructura de vía sufre la situación climática, se hace mucho calor, se dilata, se hace mucho frío, se contrae. Bueno, todos esos movimientos de la vía se sufren. Por eso estaban siempre las cuadrillas de vía que mantenían permanentemente el estado de la vía para que el tren pudiera correr sin problema. Uh-huh. Y eso es lo que hay que hacer. Claro. Que las ¿cuántos puestos trabajen? Laborales que se pueden generar también. ¿Y cuántos puestos laborales? Muchísimos. Eso existió siempre. Siempre. Ahora, Ferropreso, por supuesto, Ferropreso tiene la vía para el tren de carga, no para el tren de pasajeros. Entonces, ¿qué pasa? Donde hay una parte floja de la vía, en vez de ir repararla en rápidamente, se le da precaución. ¿Qué quiere decir? Que el tren tiene que pasar a 10 kilómetros por ahí. Un tren viene a 40 o 50 kilómetros, baja a 10. Pasa ese tramito, otra vez levanta velocidad, para en una estación. Entonces, es muy difícil hacer promedio así. Claro. Hay que tener la vía atendida permanentemente. Y eso va a ocurrir de todas maneras, porque la concesión de Ferropreso Pampeano ahora se prorrogó, porque era hasta el 31 de octubre, se prorrogó hasta junio del año que viene. Pero una vez que deje la concesión Ferropreso, el que se encarga de la infraestructura de la vía es el Estado Nacional, ADIF, que es la administradora de infraestructura ferroviaria. Ellos se van a encargar de mantener la infraestructura como corresponde y para la velocidad de un tren de pasajeros, ¿cierto? Y Ferropreso seguirá trabajando como ahora, como operador. ¿El operador qué hace? Usa la vía, pero paga canon, claro, por el uso de la vía. Claro. Ya no es el dueño de la vía como ahora. Ahora el dueño de la vía es Ferropreso. Vos tenés una vía que podés andar a 50 o a 40 kilómetros y Ferropreso te dice 20 kilómetros. Y vos tenés que andar a 20 kilómetros. El solidario, por ejemplo, de Catriló a Pico, que es una vía que está muy buena, le habían dado una parte a 30, otra parte a 40 y otra parte a 50 para venir. Para ahorrarse el mantenimiento, Ferropreso. Y Ferropreso hace el mantenimiento para el tren de carga. Claro, el tren de carga necesita menos velocidad. Claro. Por eso yo te digo que todo esto va a tener solución de todas maneras. Pero bueno, pero el tren de pasajeros puede llegar. Hay que gestionar y hay que convenir cosas para que la vía esté en condiciones. Osmar, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés. No. Por supuesto, vamos a seguir haciendo fuerza para que eso suceda. Sí, yo a ustedes, lo que cualquier duda que tengan, que quieran, lo que hay que ser positivo, y esto no es una cosa fácil. Yo te imaginas que empecé en el 2004 con todo esto, ¿no es cierto? Y bueno, y hay que seguir haciendo. Y hubo que traer otro solidario para volver a demostrar que la vía está para ser recorrida. Y bueno, y hay que seguir insistiendo. ¿Qué va a hacer? Así será. Gracias, José. Cintia, querida, un abrazo para todos tus oyentes y para todos los amantes del ferrocarril. Dos abrazos. Hasta luego. Mucha felicidad. Ahí conversábamos con José Osmar García, es el director de la Secretaría de Asuntos Municipales de la provincia, un ferviente militante por la vuelta del tren de pasajeros. Faltan 200 kilómetros nada más entre Pehuajó y La Pampa. Bueno, hay que hacerlo.